Buen día, Topo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, gracias por el interés en dialogar con nosotros y permitirme llegar a nuestra querida gente de Tandil a través de ustedes. Bueno, Topo, arrancando esta semana, lunes, estamos en lunes 9 de septiembre y arranca nuevamente lo que es la campaña. ¿Cómo la van a enfrentar? ¿Cómo vas evaluando esto? Preparando y presentando propuestas muy específicas. Muy especialmente Roberto Labaña va presentando de manera periódica su propuesta económica. Ustedes recuerdan que planteó una serie de medidas concretas para poner más plata en el bolsillo de la gente. También propuestas muy específicas para recuperar la actividad productiva con todas las pymes de la Argentina. Y luego de la elección, él hizo un llamado a todos los candidatos para poner algo así como un paréntesis, una desaceleración en la intensidad de la campaña electoral, porque la Argentina está pasando momentos delicados y la verdad que conviene centrarnos en las prioridades. Labaña presentó una propuesta para implementar de manera urgente un programa de emergencia alimentaria y nutricional y también de emergencia sanitaria. Y ayer, antes de ayer, supimos, nos parece una buena decisión, que el propio presidente Macri dijo que iba a demorar un poco su campaña. Cuanto más atención se pongan en los temas de la urgencia y se pueda ir postergando una o dos semanas el inicio de la campaña intensa, la verdad que a nadie le hace mal, porque hay tiempo para hacer campaña y se puede ir consolidando un espíritu que la Argentina necesita, no ahora solamente, sino a futuro, de tolerancia, de comprensión, aún en las diferencias, aún en las visiones distintas del país, pero por lo menos que exista una visión de concordia más que de conflicto y de pelea. Topo, buen día. Hacías referencia a las propuestas de Roberto Labaña hacia los sectores productivos. A vos te tocó ser ministro de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires en momentos que el candidato más votado en las últimas elecciones, en las PASO, Kicillof, era ministro de Economía, y tuviste un fuerte cruce, digamos, por saliendo vos en defensa de los pequeños y medianos productores, recuerdo. Sí, por supuesto. Nosotros, cuando tuvimos la responsabilidad de conducir el área de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, lo hicimos poniendo a la cabeza lo que debe ser, que es la defensa del pequeño y mediano productor de la provincia de Buenos Aires, que son casi el 70, el 75% de los que producen, es decir, de los que trabajan en el campo. Y la verdad que cuando desde Buenos Aires se intenta conducir a control remoto las políticas para el campo bonaerense, suele pasar que se confunde lo que son las grandes empresas agropecuarias con lo que es el chacarero, el pequeño y mediano productor. Y las políticas que llevó adelante Kicillof cuando fue ministro de Economía le hicieron muy mal al pequeño y mediano productor de la provincia de Buenos Aires. Por eso, con mucho respeto, como siempre lo hemos hecho, pero con muchísima firmeza, yo afirmé públicamente que las políticas de Kicillof lo que hacían era poner al pie de los grandes empresarios del campo, al pequeño y mediano productor de trigo, a los chacareros de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la provincia de Buenos Aires merece hombres como Balibuca, que comprende claramente nuestro candidato a gobernador lo que es la realidad del interior y de la producción de la provincia de Buenos Aires, y ojalá todos tengan la misma mirada. Kicillof no ha demostrado pensar distinto, ojalá que cambie su pensamiento. Y Vidal lo que ha hecho con el campo es aumentar el inmobiliario rural y poner piloto automático. Creyeron que eliminando las retenciones a nivel nacional ya estaba todo hecho, y la verdad que hicieron la plancha. Ahora, Topo, la cuestión en la provincia de Buenos Aires siempre resulta muy compleja, y pensando en esto, uno tiene, por ejemplo, por un lado, vos mencionás a Balibuca, que indudablemente es un conocedor de lo que tiene que ver con el interior de la provincia. Y por otro lado, Kicillof parece un dirigente que tiene como un otro olfato para lo que es el conurbano, porque la provincia es como, digamos, dos provincias en una, ¿no? ¿Es posible encontrar, digamos, un equilibrio, un gobernador con un equilibrio que entienda tanto el campo como el conurbano para poder, de alguna manera, encontrar como una especie de balanza entre las necesidades e intereses de uno y otro, que son bien diferentes? Bueno, eso es una incógnita. Yo no sé si eso es posible, pero sí está claro que la provincia de Buenos Aires no se salva sola. Y el desafío de gobernar la provincia de Buenos Aires con esa complejidad que vos muy bien describís, esa heterogeneidad que la hace prácticamente única por su tamaño y su complejidad, siempre tiene que estar atado a políticas nacionales que sean virtuosas para la provincia de Buenos Aires. Es imposible sostener un buen gobierno en la provincia de Buenos Aires con políticas nacionales que atentan contra el trabajo, contra la producción y contra la situación social. Fíjense lo que le pasó a Vidal después de 3 años y medio. Parecía que tocaban timbre todos los días, y la verdad que no entendieron nada de lo que estaba pasando, o el gobierno provincial no tuvo la fuerza de plantarse o plantearle al gobierno nacional lo que estaba necesitando, que eran cosas muy sencillas la provincia de Buenos Aires. Por eso, no solo depende del perfil del gobernador, sino de cómo se acople la provincia de Buenos Aires a un proyecto de políticas nacionales. Topo, yendo a lo que tiene que ver con la economía a nivel nacional, ¿cuál es la propuesta de Labaña con respecto a este déficit enorme que tenemos entre lo que nos ingresa y lo que gastamos? Dejemos de lado en qué se aplica, si se aplica bien o si aplica mal el gasto, pero tenemos un déficit. ¿Cuál es la propuesta de Roberto Labaña sobre esto? Lo primero que hay que precisar es que el déficit de la etapa macrista se explica especialmente por lo que se paga de intereses de la deuda. Es decir, este es un gobierno que tomó una administración nacional con muy bajo nivel de endeudamiento y ha crecido a un ritmo feroz, y hoy buena parte de los ingresos se van en pago de intereses de la deuda, que por supuesto hay que seguir honrando, pero hay que sentarse a generar las condiciones para que esos compromisos sean sustentables. Lo segundo, no hay forma de sostener con sustentabilidad social, económica y productiva el equilibrio fiscal si no hay crecimiento, Isabel. Entonces, la verdad que hacer ajuste invirtiendo menos con una economía que no solo no crece, sino cuyo producto bruto se achica, es condenarse al ajuste del ajuste del ajuste. Entonces, lo primero que tiene que haber es un cambio en el enfoque de lo que es la política económica, y asumir, es una realidad incontrastable, que si uno crece, si la economía crece, y si crece el consumo, es decir, si se produce más y se consume más, también, por añadidura, se recauda más. Entonces, los ingresos públicos aumentan cuando aumenta la producción, cuando aumenta el empleo y cuando aumenta el consumo. Sobre esa base, y solo cambiando el eje del círculo que hoy es vicioso y convertirlo en virtuoso del crecimiento, consumo y producción, sí hay que tener una política fiscal disciplinada, una política fiscal austera. Roberto Labaña lo logró cuando fue ministro de Economía, puso el equilibrio fiscal a la nación y a las provincias por única vez en muchos años en la Argentina. Así que ese es el enfoque con el que hay que encarar la cuestión fiscal, Isabel. Alejandro, para ir cerrando, te traigo un poco a lo local, para saber qué lectura hicieron de lo que fue la elección primaria en Tandil en general, también de la elección que hicieron ustedes. Y yo tengo que recordarte que vos en estos micrófonos dijiste que se definía mano a mano entre Almenta y Nicolini. Bueno, Nicolini se mancó, y Andrea quedó un poco atrás de lo que es Iparraguirre y Lungui, ¿no? Así que, ¿cómo ves lo que viene? Bueno, tenés razón, en eso no le acerté totalmente, pero dije otra cosa. También dije que venía un cambio generacional. Sí, es verdad. Y en términos electorales, el cambio generacional ya llegó a Tandil, porque el 57% de los tandilenses eligieron a candidatos que no tienen más de 45 años. Andrea Almenta, Iparraguirre, Nicolini suman el 56,9%, el 57%. Esto significa que en términos históricos el ciclo político de Lunghi ya fue. Lunghi no tiene ya nada nuevo para darle a Tandil, ya le dio mucho, no se le puede pedir más. No estoy diciendo cuál va a ser el resultado, no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que el nuevo vendrá del recambio generacional, ya no es que se trata de una cuestión de edad, sino de un enfoque nuevo para entender la política y gobernar una ciudad moderna como Tandil. No hay otra lectura en términos de lo que fue el resultado generacional. La verdad que nosotros estamos muy entusiasmados porque en menos de 30 días se armó una propuesta en Tandil, se construyó una fuerza política y estamos posicionados casi con el 5% a nivel local, con potencialidad de crecer, porque vamos a tener muchos más votos en octubre con Andrea Almenta, pero también esencialmente plantando una semilla de un nuevo proyecto político para la ciudad que se hace con mujeres y hombres que en su mayoría están iniciándose por primera vez en una actividad partidaria, electoral, y que tiene mucho potencial de crecimiento. Lo mejor en este caso es que, sea cual fuera el resultado, se pueda consolidar también en Tandil un ámbito de trabajo común, un ámbito de diálogo, que no haya tanta gente enojada ni tanta gente asustada, sino que haya más concordia y una visión común, porque también en la etapa que viene Tandil va a necesitar de un ámbito de trabajo y de discusión de políticas en común. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta